Día del Padre en Rex. Encontrá los mejores regalos con hasta 40% off y cuotas sin interés. Herramientas, deportes, parrillas, hogar y más. Llévate todo en somosrex.com.